Quizás para María alguien le dijo algún día. Mentiras para María le dijo y luego se iría. Pobre tonto el que se fue, no sabía lo que perdía. María, una gran mujer y preciosa como nadie. Tanto daño que te hicieron y nunca diste odiarle. Pobre tonto el que se fue, ay, cuánto debes de amarle. Un día le tocó perder y el corazón le robaron. El nombre del que se fue dice prefiere callarlo. Heridas que le dejó no le han podido cerrar. Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar. Nadie le ha visto llorar.